60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Manifestantes montaron carpas afuera del Congreso de la República. Unos 200 docentes provenientes del Cauca que habrían intentado horas antes ingresar a la Fuerza del Capitolio en Bogotá, situación que fue controlada, exigen que el gobierno de Gustavo Petro los escuche. El gobernador Aníbal Gaviria y el presidente Gustavo Petro harán un puesto de mando unificado en Yarumal, Antioquia, tras una visita de las disidencias de las FARC a un colegio. Allí también se tratará el tema de la seguridad en el municipio de Tarazá. Y en noticias internacionales, al menos 6.376 personas han muerto y más de 30.570 han resultado heridas en Turquía y Siria debido a los devastadores terremotos, mientras continúan las labores de rescate con el temor de que haya aún cientos o miles de personas atrapadas bajo los escombros. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Estamos empezando hoy con la reina del pop, Madonna, que anunció hace poco que por primera vez en su carrera va a hacer una gira dedicada exclusivamente a sus grandes éxitos. Y bueno, la gira ya comienza pronto, comienza por Norteamérica y luego se va para Europa. Este tema seguramente será parte del repertorio, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, uno de los videos más memorables de ella, que fue protagonizado por ella junto a un gran actor, junto a Danny Aiello, de 1986, del álbum True Blue, la canción Papa Don't Preach. Vamos ahora a continuar con la banda del señor Adam Levine. Maroon 5 llega ahora con uno de sus grandes éxitos, una canción de su álbum Songs About Jane del 2002. Esto se llama This Love. Pull one down to you.

case you'd say no. To Russia I flew, but there a man I suddenly knew you'd care. To you from Russia with love. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. By your soul, on your hand is golden rings, like he owns a bird that sings. When we dream, seashells moon and at the

casa da paixão. Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Dizem que o amor atrai. Tchum, tchum, tchum, tchum, tchum. Yeah, yeah. Tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum. Cabe meu coração. Ai, me faz sofrer. Faz que me mata, e se não mata, fere. Na casa da paixão. Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Crescei luar pra iluminar as trevas. Que o amor atrai. Una leyenda de Brasil nos acompañaba a esta hora con uno de sus clásicos más importantes, uno de los grandes de la MPB, de la música popular brasileña, el incomparable Djavan, con una canción de su disco Luis de 1982. Samurai, si oían una armónica ahí que les suena medio conocida, pues les cuento. La armónica ahí es de nada más y nada menos que el maestro Stevie Wonder. Y vamos ahora con uno de los grandes éxitos de la carrera de Stevie, un tema de 1976 de su álbum Songs in the Key of Life, un disco que ganó el Grammy al álbum del año y una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, un homenaje a las leyendas del jazz como Duke Ellington, Count Basie, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald o Glenn Miller. Esto se llama así, Sir Duke. Understand with an equal opportunity. zebra to naughty, for all to sing, dance, and clap their hands. Well, just because a record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away in Dr. A when the people start to move. They can feel it all over. They can feel it all over. Fever. They can feel it all over. They can feel it all over. Fever. Go! One of the things that life just won't quit. But here are some of music's pioneers that time will not allow us to forget now. So there's Bessie Miller, Satchmo, and the King of All Surdue. And with a voice like Kelly ringing out, there's no way the band could lose. Dicen que eres una loca corazón. Dicen que existe. bandana, Tony Montana. I'm sure of that, the Coca Cabana. She say I'm getting colder, could be the infamous chip on his shoulder. She's an angel with a smile of a little devil, growing up the instrumental queen wearing the king's crown. If you try to hold on, we'll put your 6 feet deep in the ground. Precious, it's beautiful, she's hip hop music. You can't be wrong, try to sing this song. Alejandro Sanz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con un tema de su álbum No Es Lo Mismo del 2013. Este disco ganó el Grammy Latino al álbum del año y tuvo canciones muy famosas como el tema que le da nombre a ese trabajo, Regálame la silla donde te esperé, o esta canción que estábamos oyendo ahora, un tema con toques de hip hop, la canción Try to Save Your Song. Turno ahora para alguien que no necesita presentación. El rey del pop Michael Jackson llega ahora con uno de sus grandes éxitos, un tema del álbum Off the Wall de 1979, compuesto por Rod Temperton, producido por Quincy Jones y número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Rock With You. Get into you. Don't try to fight it. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la Noche.